Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy, Memento, con guión y dirección de Christopher Nolan. ¿Y quién es Nolan? Pues Nolan nació el 30 de julio de 1970. Es un director de cine, guionista y productor de nacionalidad inglesa, nominado en 3 ocasiones al Oscar. En sus películas se tratan con frecuencia temas de la psicología, como la memoria en Memento o los sueños en Inception. Ya desde sus inicios fue reconocido por su trabajo en su primer largometraje, Following. Nolan saltó a la fama con su segundo largometraje, Memento, basado en un relato corto escrito por su propio hermano, Jonathan Nolan, que luego adaptarían juntos a un guión convencional para rodar la película y por el cual fueron candidatos al Oscar en la categoría de Mejor Guión Original. Bueno, para adentrarnos en el tono sonoro del país creador de este filme que nos ocupa, por Don Byers, Stardust. Thank you. amigas, amigos, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. Memento es la historia de Leonard, quien sufrió un trauma cerebral que le causó amnesia anterógrada. Leonard es incapaz de almacenar nuevos recuerdos, sin embargo, posee memoria sensorial y recuerda cómo realizar las acciones cotidianas. Para recordar los sucesos de su vida, crea un sistema usando fotos instantáneas para tener un registro de la gente con la cual se relaciona, su auto, dónde se hospeda y otros elementos básicos para el desarrollo de su vida. Además de las fotografías, toma notas y se tatúa pistas del asesino de su esposa, a veces demasiado ambiguas. Leonard busca vengarse del hombre que violó y asesinó a su mujer y que le provocó su enfermedad, a la vez que se siente culpable por no haber creído en Sammy, otro personaje que sufrió su mismo problema. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor Fernández, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado. Esto pues de la autoría de nuestro especialista y a la venta en librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicada en 6 de diciembre, República. Bueno, profesor Fernández, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como solemos decir siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, como decimos siempre, este es un programa didáctico. Y para poder entender lo que vamos a analizar en el segundo comentario, debo primero que todo explicar cómo funciona la estructura clásica aristotélica. Hemos dicho siempre que para poder estructurar un relato, la dramaturgia tiene dos técnicas: la técnica de la estructura clásica, que es la que nos va a ocupar hoy, y la técnica de la estructura de progresión acumulativa, que como bien expresa más o menos el término o la idea, es que va avanzando por la acumulación de información y llega hasta un clima precisamente por eso, por la acumulación de la información. Esa es la estructura de progresión acumulativa, pero no es la que nos va a ocupar hoy. Durante mucho tiempo se ha dicho, incluso profesores, que por ejemplo yo tuve un profesor que decía: no, con la estructura clásica no se puede experimentar, hay que hacer nada más que lo que ella te exige. Y precisamente películas como las que vamos a analizar hoy nos sorprende y demuestra lo contrario. Es limitado, pero sí se puede experimentar, se pueden hacer cosas con ella. Vamos a explicarlo entonces. La estructura clásica trabaja única y exclusivamente con acciones dramáticas. Una acción base, y que es la del protagonista, es la que nos lleva hasta el clímax, que está compuesta por tres elementos. O sea, un intento, alguien está luchando por algo, y una oposición, algo o alguien se opone a lo que ese otro bando quiere. Y al final hay un cambio de equilibrio, o sea, se produce el éxito o la frustración de el intento, lo que quería lograr ese protagonista de principio a fin. Esa sería la acción base, pero una obra no está compuesta solamente de una acción base, puede estar compuesta de distintas acciones subordinadas, lo que comúnmente el público conoce como subtrama. A mí el término de subtrama no me gusta porque explica o da a entender que va por abajo, pero no me dice que tiene que tener una conexión con la acción base. Y a esto emana de un canon que viene de los griegos, que decía: la perfección está en la unidad de las partes. O sea, no puede haber nada independiente, todo tiene que estar subordinado. Ese es el mecanismo, o sea, esa es la herramienta o el motor que nos va a llevar, o el vehículo que nos va a llevar, perdón, de principio a fin del relato. Pero entonces con ella, con ese mecanismo, hay que hilvanar o crear o diseñar una estructura que va a estar compuesta de 6 partes, que cada una tiene una función muy específica. Por ejemplo, el punto de arranque. Vamos a explicarlas todo y después vamos a señalarla todo y después vamos a explicar en qué consiste. Está el punto de arranque, está la exposición, el punto de giro, el desarrollo, el preclima o escena necesaria, el clima y el desenlace. Esas son las 6 partes. Digo las 6 a pesar de que mencioné 7, porque el punto de arranque y la exposición es expositivo, pero el punto de arranque es una parte muy importante de la exposición, por eso es que se detalla como voy a explicar. El punto de arranque tiene que ubicar al espectador. ¿Cómo se ubica al espectador? Diciéndole lo siguiente, o sea, contestando desde el punto de vista dramático o de la realización o de la representación, contestar estas 5 preguntas. ¿Dónde sucede la historia? Hay que ubicar al espectador, para eso está el punto de arranque. ¿Dónde sucede la historia? ¿A quién le sucede? ¿Qué sucede y por qué sucede? O sea, 5 preguntas que el punto de arranque tiene que contestar. Yo siempre le pongo a los estudiantes un ejemplo de Buñuel, porque es muy gráfico, un ejemplo de punto de arranque que después él no utilizó, pero que su guionista, que yo tuve la oportunidad de participar en una conferencia que él dio en Caracas, y él explicó ese punto de arranque que después Buñuel no utilizó, repito, pero que para mí fue ejemplar. Se trata de Viridiana, siempre pongo el ejemplo este. Viridiana, la historia de Viridiana sucede en las afueras de Madrid. Entonces lo primero es una gran panorámica de Madrid y de ahí va a una casa específica de gente de poder adquisitivo alto. Sale, viene un vehículo de los años 50, se detiene frente a esa casa, a la puerta de la casa sale un señor, don Jaime, con un crespón de luto. Ya te está dando información porque aquí todo es informativo. El vehículo nos está ubicando en los años 50, sale un señor, don Jaime, con una banda de luto en su brazo, se baja del vehículo una joven, muy agraciada, pero joven, no tiene más arriba de 19 años, él se queda maravillado, le dice, ¿cómo te pareces a tu tía? Y ella dice, sí, eso me han dicho, pasa, la hace entrar, llama a una criada y le dice que la lleve hasta su habitación, pero él se queda maravillado con el parecido que tiene con la tía, cuando tan pronto entran se ve un gran cuadro, un gran óleo con la imagen de la tía, o sea, de la señora que ha muerto, y efectivamente es idéntica a la sobrina, pero ella la ve alejarse hacia la habitación con la criada y él se va hacia una pianola y se pone a tocar una sinfonía de Haydn, mientras que allá arriba la criada cierra la puerta pero se queda mirando por la cerradura y por el hueco de la cerradura y ve que allá adentro esa joven abre un maletín que de ella traía, saca unos hábitos de una monja con una corona de espina, se la clava en la cabeza y se arrodilla a rezar, y ahí termina el punto de arranque. O sea, ¿qué nos dice ahí? Nos dice dónde sucede la historia, en España, en Madrid. ¿A quién le sucede? A don Jaime, que es un viudo que ha perdido a su señora y que acaba de llegar una joven que a su vez después nos dice que es una monja. Pero él se ha ido hacia... Sabemos que en nuestra cultura judeo-cristiana, si hay muerte no hay música. Y él es un hombre capaz de alterar las convenciones de nuestra sociedad occidental y sí toca música. Y está todo. ¿Qué los une? Los une el parecido que tiene la joven con la muerta, que es la señora de don Jaime. ¿Qué los separa? La diferencia de edad, que tiene cada uno de ellos, pero además de eso, de que ella es una monja y no una monja cualquiera, es una casi una beata, o sea, se pone a rezar, ella de verdad está entregada al Señor, y él, sin embargo, está tocando música allá abajo. Ahí cierra todo, porque de eso va la película. O sea, la película va de que don Jaime va a querer repetir en la figura de la sobrina a su mujer muerta. O sea, de eso va la película y no pierde tiempo. Desde el principio te ubica perfectamente en qué va la película, en qué condiciones, quién es don Jaime, quién es Viridiana. Todo te lo da en nada. Casi que en los créditos te dice de qué va la película. Tú no te desorientas en ningún momento. Y eso pasa porque cuando hay un punto de arranque que está mal hecho, daña la película toda. Porque tú no llegas a comprenderte por qué sucede este, cuál es el detonante de la historia. En este caso, el detonante es la muerte de la mujer de don Jaime. O sea, desde el principio está explicado todos los elementos que tú tienes que tener claro, el espectador, me refiero, para entender todo lo que va a suceder después. Después viene la exposición. Lo que acabo de explicar es el punto de arranque de la película, que es de ubicación, dónde, cuándo, a quién, qué y por qué. Después viene la exposición, que es para potencializar los bandos en pugna. En este caso, don Jaime no puede vivir sin su mujer como muerto, sufre enormemente por la muerte de su mujer, ¿no? Y además de eso, comprobamos después de que Viridiana es una beata que está entregada al Señor, que no tiene nada que ver con lo material, con la carne, con la sexualidad. Viene después de esto, que viene preparando la exposición, prepara el punto de giro, cuando don Jaime le expresa a Viridiana qué quiere de ella, y ella desde luego se niega, porque si ella acepta no hay punto de giro, no hay conflicto, pero ella se niega. Y ahí empieza después lo que es el desarrollo, que lo recomendable, porque es la parte más extensa y más difícil de un guión y por lo tanto de una película, porque por su extensión, que debe dividirse en bloques. O sea, cada bloque es una pequeña acción de una gran acción, el componente de una gran acción superior, que va diseñando distintas formas de luchar por lo mismo. Hasta que viene otro elemento que en el teatro le llaman escena necesaria, nosotros preferimos llamarle preclímax, porque prepara el clímax, que reúne la historia y ya la lanza directamente hacia el clímax. El clímax es donde un bando vence al otro y después que de ahí sale precisamente el género, o sea que según el tipo de solución que tuvo el conflicto podemos determinar qué género es. Y después el desenlace que sirve para atar cabos sueltos. Esto que acabo de explicar ha sido interpretado por teóricos y por críticos como muy rígido. O sea, durante mucho tiempo se estuvo pensando, o yo estuve pensando, producto de la instrucción que recibí de mis profesores, de que con la estructura clásica aristotélica no se podía hacer otra cosa que esto que acabo de expresar. Se podía trabajar con retrospectiva, o sea, trabajar, pero aún así se veía claro, aun cuando algunas de las partes de la estructura haya estado en el pasado, no importaba. O sea, se podía trabajar porque, según los griegos, y está más que comprobado, en cualquier relato existe dos estructuras, esta que acabo de explicar y una estructura externa que tiene que ver con el ordenamiento que tú le dejas a la escena. Esa es la estructura externa. La estructura interna tiene que ver con las acciones dramáticas. Bueno, decía que durante mucho tiempo yo estuve pensando de que no se podía hacer nada experimental con la acción, con la estructura clásica aristotélica. El primer elemento de cambio, y no estoy diciendo esto que no se haya hecho antes de lo que yo voy a señalar, porque hay mucha obra dramática que uno ignora, que uno no tiene. Incluso dentro de los clásicos griegos hay a veces, no por experimentación, sino incluso hasta por ignorancia. No hay que olvidar que Aristóteles, cuando hablaba de la perfección, estaba hablando de Edipo Rey, no se estaba refiriendo a ninguna de las otras otras 36 obras que nosotros conocemos que han llegado hasta nuestros días en relación a los clásicos griegos, que muchas de ellas son imperfectas y muchas de ellas no son como las clasifican, que las clasifican como tragedias griegas, y ahí están todos, hay elementos del melodrama, elementos de todos los géneros habido y por haber, o sea, de los seis géneros posibles. Entonces decía que el primer elemento que nos empieza a dar una diferente forma de estructurar es cuando aparecen aquellas películas que están ideadas sobre la base de distintos cuentos, que me viene a la mente una película, bueno, varias películas, pero me viene a la mente una película puertorriqueña que está compuesta por distintos cuentos, que cada cuento de esos es una estructura clásica, pero en lo que los une a todos los cuentos es la temática. Así también pasa con otra película cubana que se llama Lucía, que es tres mujeres distintas en tres momentos históricos de la historia de Cuba, y lo que las une es precisamente el tema de la mujer. Tres momentos distintos, pero las tres mujeres se llaman Lucía y son tres estructuras diferentes y compone, o sea, es un todo, una película que está compuesta por tres estructuras. Pero bueno, casi que ahí no podemos hablar de experimentación. Donde podemos empezar a hablar de experimentación, me estoy refiriendo al cine contemporáneo, desde luego, y a determinada etapa del cine contemporáneo, porque yo sé que existen otras películas, por ejemplo, y antes que Memento, hubo una película inglesa que lamentablemente no recuerdo el nombre, que tenía esta forma de narrar que vamos a explicar en la segunda parte de mi comentario. Primero que todo aparece Amores Perro. Amores Perro tiene la peculiaridad siguiente. De esto que acabo de explicar, Amores Perro tiene cuatro anécdotas ligadas todo al atropellamiento de un perro en la calle. Pero, ¿qué sucede? Que viene una primera estructura que expone, se desarrolla de la siguiente forma. El punto de arranque, la exposición, el punto de giro, el desarrollo y el preclima. Se detiene en el preclima. Viene un segundo cuento que pasa lo mismo, se detiene en el preclima. Viene un tercer cuento que se detiene en el preclima. Y viene un cuarto cuento que va hasta el clímax y une los tres cuentos anteriores, lo une de esa forma. La experimentación que hubo en Amores Perro es precisamente esta. Pero hay otra película que es Babel, que también la vamos a analizar en algún momento aquí en nuestro programa, que tiene igual estructura. Llegan hasta el preclima, no relatan el clima, hasta el último cuento, o sea, la última estructura que reúne a las tres anteriores o las cuatro anteriores, porque esa le da definición con en el caso de Amores Perro, con la muerte, el atropellamiento de ese perro, que le da, digamos, es el clímax de los distintos cuentos anteriores que no llegan hasta el clímax. Esa es la experimentación que existe con en el caso de esas dos, tanto de Amores Perros como de Babel. Pero esta que vamos a explicar hoy, Memento, tiene otra peculiaridad que yo quisiera dejarla para el segundo comentario. Bien, de nuevo la música por el mismo Don Byas, Summertime. Thank you.

y de experimentar con la estructura clásica. Eso es lo que tiene, porque hay muchas películas experimentales, pero casi todas están diseñadas con o realizadas con la estructura de progresión acumulativa, pero muy pocas, ya mencioné tres de ellas, muy pocas que son experimentales, pero se sostienen en la estructura clásica aristotélica. ¿Qué sucede con Memento? Para poder entender Memento hay que hacer hincapié en o señalar en cómo se estructura, digamos, un noticiero, o sea, en lo periodístico, para poder explicar. Primero que todo, decir que existe una acción dramática que incluso los libros de dramaturgia no tienen en cuenta, que es como sigue. Entre el espectáculo y el espectador se produce una acción dramática. Voy a explicarlo. Y para explicarme mejor que todo está en el noticiero, ¿no? Los noticieros, digamos, radiales, de televisión y todo. Te anuncian lo más elemental, el título de una noticia o el tema de una noticia, y eso te lo ralentizan, o sea, te lo van suspendiendo, y al final es que viene a darse la noticia esta que tuvo en la primera plana, en los primeros momentos del noticiero. ¿Qué se produce ahí? Yo, periodista, le prometo al público una noticia que no se la doy, no se la desarrollo en el primer momento, sino la voy ralentizando, le recuerdo que al final le voy a ampliar esa noticia y al final se la amplío. ¿Qué sucede con eso? Que el público quiere saber cuál es la noticia, los detalles de la noticia. Y eso lo va llevando hasta el final y hace que el espectador o el oyente, en este caso, escuche todo el noticiero para saber al final de eso. Esa es una técnica, no es un truco, es una técnica utilizada con mucha inteligencia. Bueno, eso mismo se produce cuando se da una información en un espectáculo dramatizado como esto. Todo el mundo señala y se maravilla del hecho de que es una película contada al revés, y no es tan al revés como se dice en la película, como se dice y como los críticos lo han señalado. Efectivamente, empieza con el clima. Al principio el personaje de protagónico tiene un revólver en la mano y le dispara en la cabeza a alguien que todavía no conocemos. Después vamos a saber que es Teddy, que se supone que mató y violó a la mujer del protagonista. Ese es el clima y está al principio, desde el principio. Y después empieza a contarnos para atrás y para adelante la historia que ha sucedido esto con varias acciones. Pero hay un momento determinado, tal y como sucedería en cualquier estructura clásica aristotélica. Incluso al momento, se dice, los norteamericanos, que son muy pragmáticos en esto, dicen que el punto de giro debe surgir en el tercer rollo. Eso viene a ser la página 12 o 15 del guión, debe surgir y en este momento, precisamente en ese momento, es que el protagonista revela que han asesinado y violado a su mujer y que él no parará hasta que no venga la muerte de su mujer. Eso sucede alrededor, debe ser en la página 12 o la página 15 del guión, como decíamos antes, en el tercer rollo de la película. Bueno, pues ahí está el punto de giro. Está en una información, porque ahí ya sabemos por qué va a luchar ese personaje. Ese personaje va a luchar por saber, descubrir quién fue el que mató y violó a su mujer. ¿Para qué? Para vengarla. Entonces, ya de por ahí lo tenemos y está a flor de piel ese elemento que va a producir en el espectador la expectativa o el suspenso para ver la película hasta el final. No dudo, no niego que es una película difícil, es una película, yo la he puesto en mis clases y a veces hay algunos alumnos que acostumbrados a la anécdota más clara que se me duermen, porque hay una película que te exige tener los cinco sentidos arriba de ella para entender todos los elementos que están ahí, porque no solamente es esta acción que vamos, como bien tú dijiste, en la sinopsis, él lucha contra un problema, porque cuando hicieron, mataron y violaron a su mujer, a él, precisamente a él, el primero que golpean es a él, y él, producto de ese golpe, él tiene esa enfermedad que no recuerda lo inmediato, que él tiene que estar anotándose o en el cuerpo, en tarjetas, anotando los elementos para recordarlo. Él tiene que luchar con ese impedimento, que eso hace más atractiva la película, porque es una acción dramática tremenda, el no recordar nada y tener que estar constantemente anotando las cosas para poder funcionar en la vida, es tremendo, es una acción dramática muy atractiva. Y otro elemento es los otros personajes que lo manipulan a él. Hay una mujer, Natalie, que por ejemplo, ella lo que quiere aprovecharse de este impedimento, de esta enfermedad que tiene el personaje, para que mate a otra persona. Y lo manipula durante todo el tiempo, lo está manipulando. Pero decía, va para atrás y va para adelante. Yo me imagino, y me imagino no, sé perfectamente, incluso tú lo has explicado a la hora de dar las señas del Nolan, el autor, el director y co-guionista, porque fue un cuento que el hermano de Nolan se le ocurrió. Y entonces a él lo que se le ocurre es ese mismo cuento, que hubiese sido una historia convencional, contarla al revés. Hacer esta liga de las escenas y contarla al revés. Pero repito, si lo hubiese contado al revés, nadie hubiese entendido nadie. Hubiese sido insoportable por el hecho de que no había un suspenso o una expectativa que el público esperara hasta el final. Y magistralmente se le ocurrió dar esa información que funciona sobre la base de la técnica dramatúrgica que utilizan muchas veces, la mayoría de las veces, los noticieros. O sea, dar una información y ralentizarla hasta el final, y al final ampliar esa información. Aquí sucede lo mismo. Cuando él da la información de que a su mujer la mataron y la violaron, y que él no parará hasta vengarla y empieza a luchar por descubrir quién fue, ahí está una acción dramática que la gente ni los críticos han entendido, que se sostiene sobre esa base, sobre la acción dramática que tiene que ver con el espectador. El espectador, espectáculo. El espectáculo promete algo, pero no lo cumple hasta el final. Y el público se queda esperando que él descubra quién es el que mató a su mujer y violó a su mujer. Por lo tanto, no es tan al revés. Ya no importa después si se va para atrás o va para adelante, porque está sostenida sobre la base, yo quiero también saber quién fue el que mató y violó a la mujer de este protagonista. Por lo tanto, esa es la técnica. Magistralmente lo está oyendo. Y la mayoría de los críticos que se han abordado este tema no se han dado cuenta de ese elemento que es fundamental para el sostén de esta película maravillosa. Y finalmente, otro número musical, Laura, en versión del gran Don Baez. Oh! Análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes, profesor. Johnny Montes pregunta si este guión original está igualmente contado al revés o si se organizó el filme al editarlo. Yo pienso que se organizó, bueno, yo por lo que sé, de lo que he leído, repito, es un cuento que escribió el hermano de Nolan, y él quiso hacerlo, después trabajaron. Yo me imagino que lo hayan contado, que el guión esté lineal y que después, en lo que nosotros llamábamos antes la mesa de edición, hoy en día la computadora, hicieron esa liga. Pero repito, porque me parece magistral que se le haya ocurrido eso, que de principio a fin hay esta acción dramática que tiene que ver con el espectador y el espectáculo. Por su parte, Antonio Cedeño dice que tenía entendido que con la estructura clásica no se podía comenzar con el clímax. Bueno, yo también lo tenía entendido, pero aquí demuestra todo lo contrario. Durante mucho tiempo estuve pensando, ¿no? Pienso que a los alumnos, al principio de mi carrera como docente, decía eso, ¿no? La estructura clásica es así. Incluso una vez un alumno me dijo algo que me parece una imagen fabulosa y exacta, que dice, bueno, la estructura, trabajar con la estructura clásica es como domar un potro. O sea, es precisamente es difícil, pero hay que domar ese potro. ¿Por qué? Porque si es un género realista, la estructura no se nos puede ver. Ahí es donde está lo grande de la película. Yo muchas veces le digo a mi hija o a mi mujer, porque me dicen, porque tú no puedes dejar de analizar la película técnicamente, porque le digo, no, dice, no la disfruta, le digo, no, yo la disfruto dos veces. Si está mal, disfruto el poder darme cuenta de por qué falla. Y si está bien, me olvido de la técnica, me envuelve y me lleva de principio hasta fin. Edgar Guerrero dice que la historia del señor Sammy y su señora lo hace pensar que Leonard es un simulador y que realmente no padece esa enfermedad. Sí, hay que explicar que él, antes del accidente, o de lo que le sucedió a su señora y a él, él era un, ¿cómo decir?, trabajaba para una firma de seguros. Y entonces él tenía que averiguar todo lo que había pasado con este señor Sammy para darle el dinero del seguro o no dárselo. Y sucede lo mismo que le sucedió a él, de que ahí él sufrió un accidente y perdió la memoria inmediata. Es una enfermedad que yo lamentablemente no anoté por ahí, pero sí existe, ¿no? Y él recuerda, cuando él está en esa situación, él recuerda lo que pasó con... Y su mujer, en medio de todo esto, pensaba que el esposo, Sammy, era un simulador y que había dejado de quererla. Y ella padecía una enfermedad que tenía que estar constantemente inyectándose. Pero si se inyectaba demasiado, un día podía morir. Y ella, para comprobar si su esposo era un simulador o no, varias veces le dijo, no me has inyectado hoy. No me has inyectado, y durante 3 veces lo inyectó y la se suicidó. La mujer prefirió morir para comprobar si él de verdad era un simulador o no. Y entonces él recuerda durante todo el tiempo que él está batallando con su enfermedad y con descubrir quién mató a su mujer, él recuerda ese caso y entonces comprueba de que no es un simulador, o sea, mató a su mujer precisamente por padecer esa enfermedad, y la mujer se dejó matar para comprobar si él le simulaba la enfermedad. Entonces él recuerda eso, o sea, no creo que esto nos lleve a pensar de que el protagonista es un simulador también. No, es lo que pasa, es que él recuerda y sabe precisamente cómo funciona su enfermedad. También participa Lorena Álvarez. Ella nos dice que se durmió viendo la película. difícil seguirla. ¿Por qué se hace películas así? a ella misma me estaba refiriendo con eso. Yo me di cuenta de que ella... Porque son personas inteligentes y demás, pero están acostumbradas a películas más fáciles, a películas que todos se lo dicen. Y aquí esta película no es nada fácil. Esta película, repito, hay que tener los 5 sentidos puestos en ella. Gustavo Gómez dice que le señale las partes de la estructura porque se perdió cuando fue a ver este filme. Bueno, yo dije las partes, en sentido general las partes, pero hay una exposición muy clara, exposición, o sea, punto de arranque y exposición hasta que llega el punto de giro, que es como yo señalé, cuando él le dice a uno otro de los personajes, le dice, me violaron y mataron a mi mujer, a mí me afectaron de esta forma y yo no voy a parar hasta que descubra y venga la muerte de mi mujer. Ese es el punto de giro. Después todo el desarrollo hasta un momento determinado, que recordarán los que vieron la película, que él va en su vehículo y ve el anuncio de un lugar donde tatúan a las personas. Y él se da cuenta de lo que hay, recuerda, busca en su tarjeta, ve la fotografía de ese lugar y se da cuenta de que ahí eso tiene que ver con... Ese es el preclima, o sea, la escena necesaria. Ya después de eso va y va a buscar a Teddy, que fue, se supone que es el que mató y violó a su mujer, pero entonces se queda ahí, porque ya el clima no los dieron al principio. Eso es algo que también confunde a las personas, porque está esperando un clima y un desenlace, pero ya el clima te lo dieron al principio. Hay que atar ese final con el principio y tienes la película completa. Jonathan Ginés dice que lo experimental de este filme hace que nos olvidemos de sus magníficas actuaciones. Sí, pasa eso, tremendas actuaciones que hay. Hay personajes que vienen de la televisión, artistas que hemos visto mucho en los policíacos de la televisión y demás, pero todos. Yo creo que el que hace Teddy, el que hace el que fue el que menos me convenció en su actuación. O sea, pero todos los demás, Guy Pearce, por ejemplo, que es el Leonard, magistralmente. Es un actor que no lo utilizan tanto, pero es muy bueno, tiene unas condiciones histriónicas extraordinarias. Entonces todos, el propio Sammy, que es un actor muy conocido, lo hace Tobolowsky, Stephen Tobolowsky, hace unas actuaciones magistrales, también su esposa, que también es conocida, la Samson, que ha actuado en muchas películas, y bueno, así, esa es una de las partes que tiene. La película tiene otras, no solamente eso, la fotografía, hay muchos primeros planos, trabaja con muchos primeros planos, y cuando, ¿qué quiero decir con esto? Que no le da ese relieve al entorno tanto como a las actuaciones, se centra mucho en el trabajo histriónico, pero está muy bien desarrollado el elenco, la selección estuvo muy bien hecha, y pienso que efectivamente lo experimental hace que uno se olvide de otros elementos tan importantes como la actuación. Estamos llegando ya al fin, y pues queda entonces que usted nos diga del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? Un 10 rotundo. Yo no creo que haya defectos, incluso hasta esa cosa magistral de respetar al espectador, no haciendo algo tan hermético, sino dándole una clave o dándole un elemento para que pueda seguir la película de principio a fin, es un acierto de ellos dos, porque hay que decir que una obra de los dos, el original es del hermano y el director y guionista es Nolan, pero muy bien, 10 rotundo sin ninguna, y además una película que yo diría que en lo experimental es una película de culto, una película que cuando se hable de algo experimental hay que contar con Memento. Amigas, amigos, esto es todo. Nosotros queremos agradecer su sintonía y, por supuesto, invitarlos a acompañarnos a la próxima edición de Punto de Giro. Agradecemos a Diego Salazar, a Daniel Castellanos. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.